sube al reloj. El reloj marcó. Tomate salió. Hicoridicorido. Hicoridicoridoc. Cookin subió al reloj. El reloj marcó. La ballena salió. Hicoridicoridoc. Hola, hola, hola, hola.

y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó: ¡Moninos a la cama, por favor! Cuatro monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó: ¡Moninos a la cama, por favor! Tres monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó. Thank you. hormigas marchan de tres en tres. ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de tres en tres. ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con mucho tesón y pelusín, se dan chapuzón. Y las gotas caen y caen grandes como un chaparrón. Las hormigas marchan de cuatro. Yeah! corazón. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Ay, qué chiquitín, tin, tin. En aquel ratón, ton, ton, se encontró Martín, tin, tin. Debajo un botón, ton, ton. El gran juguetón, ton, ton. El señor Martín, tin, tin. Que juega el ratón, ton, ton. En un calcetín, tin, tin. En un calcetín, tin, tin. Estaba el ratón, ton, ton, ton.

canción. No te quedes con las ganas de gritar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar. No olvides hacer clic en suscribirse. Cucú, cantaba la rana cucú debajo del agua y creo el cuquín. Bailaban así y creo el cuquín. Bailaban así. Nada con cooking, es un ganador.